A veces uno se cree que tiene la mujer perfecta. No todas son malas, pero esta vez me tocó la equivocada. Ya yo me cansé de estar llamándote, oh, oh. Ya yo me cansé de estar rogándote, oh, oh. Ya yo me cansé de estar esperándote, esperándote. Ya yo me cansé de estar recordándote. Me cansé de estar.